¡Olé! Y arrancamos ahora esta especie de columna que estamos empezando a hacer el día de hoy. Hicimos un anticipo el viernes pasado, medio que lo mandé al More, aquí al señor Pablo Lozano. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sabe desenvolverse, por suerte tiene un poco de experiencia para hablar un poco. Así que arrancamos. Disculpe. Esta... Sí, está... No, por favor, muy bien. Muchas gracias. Discúlpeme a mí. Y este es esta columna que viene, digamos, de la página de Tribuna Hacker, de alguna manera. Y bueno, esta cuestión de empezar a hablar de este tema, del software libre, de los hackers, de los piratas, y de todo este tema de cómo relacionarse con esta tecnología que ya casi que no es más nueva, y sino que ya está muy bien establecida en nuestra vida cotidiana y en el mundo. Así que, bueno, ¿de qué quiere venir a hablar hoy? Hoy venía con ganas de contarle qué es un hacker, porque veo que aparece seguido en los diarios y dicen, ah, hay un hacker, qué sé yo, se llevó cinco palos verdes. Un hacker atacó a Pepe Hong, un hacker se me metió en la máquina y me sacó las fotos porno, y cuestiones por el estilo. Y aparece uno y dice, ah, yo soy hacker, porque lo soy, o tiene, participa de un medio que se llama Tribuna Hacker. Y bueno, o estamos ante una situación muy impune, o el término no es específicamente, no es socialmente utilizado con el significado que al menos le damos nosotros. Asociado más bien con una especie de terrorismo casi. Con el delincuente informático. Pero son cuestiones distintas. Yo, si viene, por ejemplo, un señor y lo asesina a usted, suponga así, no le voy a decir, ¡usted es un jardinero! De última le diré, es un asesino. Claro. ¿No? Acaba. Y después, venido luego del asesinato, que esperemos que nunca ocurra. Luego del asesinato puedo calificar el tipo de asesinato y luego ir cambiando de calificativo. Y después quede en todo caso el jardinero asesino, pero no el jardinero. Claro, pero nunca va a ser. Igualmente, tachar a alguien por su oficio cuando comete un delito a mí me parece un error, porque se termina asociando el oficio con el delito y cuestiones por el estilo que son estigmatizantes. Pero, entonces, ¿qué es un hacker? ¿Cómo lo definiríamos así? Un hacker es un tipo explicado con manzanita. O una mina curiosa o curioso. Básicamente, gente a la que le gusta estudiar. Fíjese que poco tiene que ver eso con la idea de delincuente informático, porque el hecho de estudiar no es un hecho delictivo. Es gente a la que le gusta sobrepasar desafíos, autosuperarse, con un ego enorme. Eso sí, es una característica muy grande. Yo personalmente no soy católico, así que no tengo ningún problema con que me digan, ah, usted es un ególatra o cuestionen por el estilo. Bueno, el que acepta el término ególatra lo hará desde su culpa católica o la religión que le toque. Yo no, a mí no me parece mal el amor propio. Pero bueno, hay quienes lo tienen más grande también, eso hay que tenerlo en cuenta. Resulta que en los años 60... habían un montón de tipos que estaban empezando a investigar la computación y laburando en informática. Y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la que tenía un grupo y un laboratorio de informática, les compra una computadora. Y resulta que esta gente era gente muy jodona y la máquina tardaba casi una noche en terminar de arrancar. Imagínense, ese tiempo las computadoras llegaban a ocupar una cuadra. Uh-huh. Así que imagínense una de las primeras microcomputadoras que en este caso... Si no me equivoco, era de 20 metros por 30 metros, ¿sí? Uh-huh. No sé cuántos son, 600, 60 metros cuadrados, no sé. Bueno, es alguien que sepa, saque la cuenta, 90. Era una computadora bastante grande. 60. Y demoraba toda la noche en prenderse. El tema es que, mientras se prendía, en terminar de arrancarse, se podía interactuar mucho con la máquina. Y bueno, estos tipos que estaban esperando toda la noche para trabajar, a veces llegaban temprano o cuestiones por el estilo, y le metían mano a la máquina y le hacían chistes a otros tipos que estaban trabajando y esperando que se termine de arrancar la máquina. Básicamente boludeaban. Claro, se ponían a pelotudear y decían, ah, mira, ahí viene Juan, le voy a hacer una jodita, y le tiraban algún tipo de jodita, y a eso le decían hack. Y los tipos que hacían esas jodas se autodenominaban hackers. Uh-huh. El término empieza a ser mucho más conocido también por el MIT, y ahí se masifica y ahí toma su término y su concepto negativo, cuando un tipo que se llama Richard Stallman, a quien yo personal y la mayoría de los que integramos el movimiento de software libre le tenemos mucho respeto, este tipo dice, che, mira, la verdad que no me gusta que la sociedad no pueda disfrutar de el software que estamos utilizando acá, y no me gusta tampoco no poder prestarle a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero, cualquiera que se le cante, el código del programa que estoy haciendo. Entonces, me voy a ir, dice este tipo. Y el Instituto de Massachusetts le dice, bueno, usted se va, pero no se puede llevar para nada ninguno de los contenidos que tiene. Aunque lo haya hecho él. Claro, ni siquiera. Son contenidos del MIT y son producciones del MIT, no suyas. Y este tipo se los lleva, igualmente. Entonces lo acusan de ladrón. Uh-huh. Él y a un montón más, ¿no? Que se van junto con él. Planteándose que la práctica cotidiana de compartir el código de los programas para poder modificarlo, o porque realmente te ahorraba mucho tiempo. Estamos hablando de un momento donde no existían sistemas operativos que... A ver, el sistema operativo es lo que le permite a usted usar la computadora. El Windows es un sistema operativo, ¿no? Que le permite interactuar con la máquina. En ese tiempo no habían... Como un traductor de lo que es la computadora con la persona normal, de alguna manera. Claro, una cuestión por el estilo. Y tiene esa función. En ese tiempo no habían esos sistemas, sino que para cada computadora se hacía un sistema distinto. Entonces, como no había un sistema unívoco, por decir de alguna manera, digamos, estandarizado, no se podían compartir datos. ¿Usted cómo se va a llevar un dato de un lugar al otro, ¿no? Uh-huh. Si en el otro lugar no está el programa para leerlo. Entonces aparece un tipo como Stallman que dice, no, la verdad es que yo hice un programa que puede andar en esa máquina, toma, acá está. Y el Instituto de Massachusetts dice, no, eso es ilegal. No, que es la histórica pelea que tenemos los hackers con la propiedad intelectual, particularmente con el copyright. Ya lo trataremos en otro momento. Pero, ¿qué es lo que hace la megacorporación en ese momento? Y estamos hablando de un espacio que ha colaborado realmente con el conocimiento a nivel tecnológico, como es el MIT. Bueno, ellos dicen, no, bueno, usted es un delincuente, y comienzan a perseguirlo por distintas maneras, y en ese tiempo, estamos hablando del 73, ¿sí? Ya este grupo de hackers ya llevaba 10 años laburando. No sé si Richard Stallman particularmente fue parte del primer grupo de hackers o de los primeros que empezaron a usar esos nombres, porque hackers yo creo que ha habido siempre. Pero justo se da que aparece una persona que sí comete un delito, que es el delito de estafa, y empieza a estafar con teléfonos. Lo que hace esta persona dentro del ámbito del hacking se llama phreaking, ¿sí? Que es utilizar los teléfonos en beneficio propio. Si usted se acuerda, en el año 2001 mucha gente hacía cola para hablar gratis en los teléfonos, porque si uno levantaba el tubo, esperaba hasta el tono número 14, marcaba 112, luego volvía a cero el tono y podía hablar gratis por teléfono a cualquier parte del mundo, ¿no? Y se armaban largas colas de teléfonos. Habían teléfonos públicos en ese momento. Hoy, no sé, si uno ve uno cada tanto, es un vejestorio, una cosa vetusta ahí que nos recuerda que es algo que pasó, pero es muy malo que no haya teléfonos públicos, porque hay gente que no tiene teléfono y hay lugares donde no hay celulares. Pero venido fuera de esa cuestión, ese acto de pasar por encima del sistema de seguridad de Telefónica en beneficio propio, ¿sí? No es... No es una cuestión así para salvar el mundo. No, ni siquiera. El objetivo de los hackers, esto es un matiz simplemente. O sea, un freaker sí es un hacker. Pero, un freaker puede hacer algo que no sea delito. ¿Me explico? Puede buscar la vuelta al sistema sin que necesariamente. Una cosa sea es querer delito. Saltar un muro por el objetivo de saltarlo, así como hay gente que sube una montaña y dice, bueno, estoy en la cima de la Aconcagua, casi muero por llegar acá, soy un grosso, ¿sí? Bueno, y el objetivo de subir la montaña en ese es una premisa personal, o me imagino yo que no he subido la Aconcagua, que se trata de tampoco lo voy a subir. Un gran objetivo. Pero yo creo que sí, que alguien dice, che, mira, yo quiero bajar la panza o quiero subir a la Aconcagua, y llega a la punta de la Aconcagua y se siente satisfecho. El hacker ve un sistema de seguridad y dice, yo lo quiero burlar. Y lo burla y se siente satisfecho. No, el freaker lo que hace es decir, quiero burlar ese sistema de seguridad para obtener algo para mí. Uh-huh. Y dependiendo la forma... Mejorar de alguna manera, saber hacer la diferencia entre el que usa algo como objetivo propio, un objetivo como para... realización propia y otro para sacar beneficio específico estafando a alguien, por ejemplo. Bueno, pero puede no ser una estafa, puede ser, che, mirá, puede ser modificar, parece que los freakers lo hacen a través de los teléfonos, no se me ocurre en muchos ejemplos, seguro los hay, en los que no pueda tacharse de delito bajo ningún concepto, especialmente este freaker del 73 que se llamaba Kevin Mitnick, brillante hacker, realmente es un tipo delincuente al que le tengo muchísimo respeto, y la verdad que yo pongo en tela de juicio también que cuál es la delincuencia de engañar a una corporación que vive de llenar sus arcas de las debilidades del resto, digamos, ¿no? No porque sea justo esto de vulnerar una corporación, sino porque no me parece que sea tachable de delito, por ejemplo, robarle un banco. Yo, si voy y le robo un banco, que además tiene la plata asegurada, yo no creo que sea delito. Lo es, ¿no? Hay un sistema judicial y jurídico, perdón, que favorece a las corporaciones. Es éticamente aceptable, quizás. A mí me parece que es muy aceptable que roben bancos. Que no maten a nadie, que no asalten, digamos, que nadie sufra la violencia del robo. Pero a mí me parece muy aceptable. Entonces, volvamos al principio. Volviendo a lo otro, resulta que este freaker, ¿sí? Yo hago las salvedades del caso, porque si por ahí usted se pone a buscar y dice a ver quién fue Kevin Mitnick, va a encontrar un ladrón, un estafador. Tiene derecho a pensarlo también, me parece bien. Pero se destacó por lo que dijeron los medios de él, y en medio se estaba dando esta disputa en que estaba el MIT acusando, estamos hablando de un lapso de 3 años, ¿sí? No era simultáneo, pero es en esta etapa, en la que el MIT está acusando a la gente que quiere compartir el software de hacker en sentido malo. Ellos decían estos hackers, que era el término con el que se había autodenominado en determinado grupo del MIT, al que ellos estaban acusando de ladrones. ¿Y qué es lo que hacen? Informan a la prensa y los medios que hay un hacker ladrón. Los medios, como suele pasar con las, no con los medios, sino con las corporaciones y las empresas periodísticas, hacen como cuadrado algo, digamos. Claro, dicen, hacker, entonces lo mismo que delincuente, vamos a poner hacker, que suena más, vende más, pum, y empiezan a vincular los términos. Y aparece Kevin Mitnick en ese momento, buscado por el FBI, perdiendo un juicio, terminando preso y un montón de cuestiones. No sé cuánto tiempo estuvo preso, pero estuvo muy poquito preso en ese tiempo. Pero metiendo, de alguna manera, metiendo en la bolsa a todo el mundo que, más allá de su actuación personal, tenían como una base ideológica, si se quiere, también detrás. En ese momento, sí, la tenía Stallman. Yo creo que alguna puede llegar a tener Kevin Mitnick, la desconozco. Más adelante sí tuvo un fundamento político muy interesante. Bueno, hoy se pasó al lado oscuro. Es un tipo haciendo execrable. ¿Qué? Como. Y vio que cuando a usted lo enganchan siendo hacker, después se transforma en especialista en seguridad. Uh-huh. ¿No? Es como pasar de ladrón a policía. Uh-huh. Y la verdad que en este caso los ladrones son los buenos. Bien. Uh-huh. Podemos poner un montón de ejemplos con los que usted va a notar cómo en realidad prácticas que son tachadas de ilegales o de poco éticas, en realidad sí van en beneficio social, y solamente tienen cosas buenas que las rodean. El tema es que son las corporaciones las que defendiendo sus intereses terminan imponiendo un concepto que es el que lleva a que mucha gente entienda hoy que un hacker es un delincuente o que es una mala persona. En realidad se trata de gente a la que le gusta investigar, que le gusta estudiar. Si un freaker, por ejemplo, mejora un teléfono, que es algo que sucede habitualmente, ¿no? Alguien que se dedica a hackear un celular, ¿sí? Hackea el celular y de pronto, por ejemplo, lo utiliza para redireccionar un satélite y proveer de televisión digital satelital a un grupo de personas a las que no le llega, ¿no? Eso sería un delito, por ejemplo, pero es innegable que ha mejorado la vida de esas personas y ha obtenido un beneficio, porque digamos que él vive ahí, pero hay un montón de gente rodeándolo. Ese sería un caso de freaking, por ejemplo, socialmente, o sea, que beneficia a determinados grupos y que en realidad también es un poco difícil tachar de ilegal, porque que me prueben que yo moví el satélite, digamos. Están lo bastante preparados para que no se descubra tampoco. Y es claro. Pero en realidad un hacker es un médico, por ejemplo. El médico y la gente que empezó a estudiar el funcionamiento del cuerpo de las personas y cómo mejorar y sanar enfermedades. No mejorar al humano genéticamente como hicieron los nazis, no, que no lo hicieron además, sino que se dedicaron a torturar y a cometer experimentos repudiables, sino investigar, ¿no? El médico que investiga, che, a ver, si de pronto a este órgano le pongo un punto de sutura, ¿qué pasa? ¿Me explico? Ese es un acto de hackeo. Ese es un sería, hackeo al cuerpo humano. Para explicarlo de alguna otra manera, sería buscarle la vuelta, dar una vuelta de tuerca a lo que ya está de alguna manera dado. A lo establecido. Y dentro de lo personal, de lo individual, hay una búsqueda así de superación, está esto del ego que decía. También hay mucha competencia con los pares. ¿Por qué? Porque lo que se busca en este caso, fíjese qué mal que habla de los hackers esto, es la aprobación de los pares, ¿no? Se muestra en sentido de competencia. Y el hacker le va a decir, ah, yo soy mejor que tal, yo soy mejor que aquel. Yo me escucho recién decir, ah, los que saben mucho hacen tales cosas, por ejemplo. Esta cuestión del reconocimiento va farándula. Muy. Sí, los hay. Yo me metí. A ver, hay distintos tipos de hackers, esto. Digo que aparece el término, aparecen las personas, somos todas distintas, y aparece algún estúpido de etiquetar gente, ¿no? Uh-huh. Hay tres etiquetas para el hacker que tienen que ver con los sombreros, ¿no? Los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero negro y los hackers de sombrero gris. El hacker de sombrero negro es y también hay definiciones del sistema y definiciones que no son del sistema. Uh-huh. Pero van tiene un sentido moralista. El hacker de sombrero blanco es el que beneficia a las corporaciones y el que hace que los millonarios sean más millonarios. Uh-huh. Obviamente es el hacker bueno para el sistema. El sistema dice, oh. Entonces salen a buscar, si usted pone hackers en Google, va a encontrar que hay muchos miles de millones de dólares puestos en proyectos para hackear. Y los va a encontrar así. Bueno, las mismas empresas que en los medios dicen que los hackers somos delincuentes, son los que le pagan a estos hackers, a los que convocan como hackers, para ser mejores corporaciones, ¿no? ¿Cómo soy mejor mala persona? Bueno, a eso se dedican los hackers de sombrero blanco. Si tiene ganas, ponga los Judas usan sombreros blancos en Google y se va, o en DuckDuckGo, o en Yahoo, o a donde quiera, y se va a encontrar con una nota muy interesante donde se define específicamente el laburo de los hackers de sombrero blanco. El hacker de sombrero negro es el que rompe, digamos. El que en lugar de. No solo salta a la pared. Salta a la pared, obtiene un beneficio personal en ese saltar la pared, y después viene y le dice, oiga, usted tiene este problema, se lo vendo. Le vendo la solución. Uh-huh. No es un poquito peor también que el blanco, no sé si. Y no hace mejores a las corporaciones. Y esta gente que se dedica a entregar la vida por una corporación, a mí personalmente no me parece felicitable. Al otro sí, es yo, oh, mirá, le saqué un fangote de guita a esta corporación, bárbaro. Sí, a mí eso sí me parece bien. Porque los grises son una mezcla de los dos. Que es el que tal vez vive de usted, imagínense que usted tiene un agujero en el bolsillo y el hacker encuentra la forma de utilizar ese agujero del bolsillo en su propio beneficio, y después va y le dice, che, tenés un agujero en el bolsillo, entonces por ahí le robó poca plata, ese sería, pero son conceptos éticos que en realidad no existen en los hechos. ¿Por qué? Porque son pequeños grupos los que se dedican a cualquiera de estas actividades, a cometer crímenes o a delinquir informáticamente, realmente son pocos, y trascienden obviamente porque se ríen mucho del sistema, pero trascienden cuando ya los encontraron. Uh-huh. Usted fíjese que no hay ninguna corporación que haya salido a decir tenemos un error enorme, nos lo encontró un hacker y no lo podemos resolver porque se le llenan. ¿Me explico? Claro. Algo de eso pasó hace un tiempo con un error que había en un sistema que se llamaba Herdlit, que permitió durante muchos años, 5 o 6 años, que grupos de hackers manejaran las cuentas de banco de muchísimas corporaciones. Mucha de la plata que fue a parar al crowdfunding de proyectos muy interesantes fue enviada por hackers que de pronto decían, che, la verdad que el Standard Bank no necesita estos 2 millones, ¿por qué no los sacamos y los usamos así? Y el Standard Bank tanto necesitaba esos 2 millones que se enteró a los 4 años, ¿no? Cuando hicieron una auditoría, che, faltan 2 millones, ¿qué pasó? ¿No? Ah, yo no fui, ah, mirá, acá hay un agujero. ¡Ah! ¡Deme mis 2 millones! Voy a cerrar, necesito mis 2 millones. En ese sentido, yo defiendo al hacker de sombrero gris. Uh-huh. ¿Sí? ¿No? Ese concepto. Y al hacker de sombrero negro también. Entonces, es como de alguna manera. ¿Sabes cuál es el término para el de sombrero blanco? Forro. Ese es el término. Suena muy violento, digamos, ¿no? Pero es ser utilizado para y vivir de ser utilizado para. ¿No? Tecnócratas, le dicen los elegantes. Podríamos decir, por ejemplo, hacer una analogía con el periodismo, y está el que es el editor y el que habla directamente con el jefe, y está el laburante que trata de buscar la vuelta, y está el anti que no va a trabajar en Diario 1. Podría ser de alguna manera. El oficio está y depende hacia dónde lo direcciono. Exactamente. Y si comete delitos o no, son delitos. Claro. No tienen que ver específicamente con la actividad. A ver, hay una frase bastante interesante que es: Leonardo da Vinci fue un hacker de su tiempo. ¿Y por qué fue? Que esto lo hace un bufete de abogados hackers español. Lo pueden encontrar si buscan, entrecomillado, o sea, comillas, las otras hierbas del hacking, comillas. Si ponen eso, se van a encontrar con un repaso sobre conceptos distintos. Al que impone el mainstream y la clase dominante, me refiero, respecto a lo que es un hacker. Es básicamente alguien que se está planteando un desafío y que su objetivo es superar su desafío, no provocar un daño. Ahora, si provoca un daño buscando superando ese desafío que se había propuesto, al hacker no le importa. Y ahí es donde tiene un terreno bastante amplio, si quiere, para cuestionar. La respuesta, por lo general, en esos casos, y algo que yo también estoy de acuerdo, es que no hay forma de que un hacker rompa un sistema sin mejorarlo. Porque en el momento en que lo rompió, que vulneró, que pasó por encima de la seguridad, o que lo que fuere, ha encontrado una debilidad que puede ser corregida. No hay forma, por eso también es que se estila pasarse al lado oscuro, ¿no? Van y laburan para las corporaciones y empiezan a aparecer en las revistas del rubro, que son muchas. Cuando usted vea al respetado especialista en seguridad, bueno, ese fue un hacker al que lo engancharon y que se negoció. Claro, pero no negoció su cárcel. Negoció su vida, negoció ser mucho más rico, digamos, en el peor de los casos, extorsionó para pasarse al bando contrario, ¿no? Es como haber negociado con los ingleses una muy buena casa en plena guerra de las Malvinas a cambio de algún tipo de información. Esos son los de sombrero blanco, digamos, son gente denostable realmente. Y nada tiene que ver con el beneficio de la humanidad, ni de sus vecinos. Seguramente hasta la plata se la amarroquen y no la gasten para no darle plata a nadie, digamos. Las ratas. Claro, sí, son gente desagradable. Pero bueno, un hacker es alguien que busca aprender, que busca divertirse, una persona competitiva y a la que le gusta superar el desafío. Buenísimo. Eso es un hacker. Buenísimo, entonces ya para ir también deconstruyendo esto, no me gusta usar la palabra deconstruir, es demasiado académica, para ir repensando, sí, volviendo a destruir, pensar, destruir este concepto que nos han dicho de hacker como una especie de terrorista, de pirata malo, y bueno, esta complejidad que hay de tipos que se meten en las computadoras y que le buscan la vuelta a los programas de seguridad. Sí, digo. Una cosita, y pirata, también hay una discusión, si quiere alguna vez convocamos gente del partido pirata que colabora con el diario para que le diga por qué. También hay de lo bueno y de los malos. Habemos algunos que decimos que piratas son los que roban barcos y en el camino matan hombres, violan nenes, mujeres. Eso es un pirata. Nosotros somos gente curiosa, los hackers. Hay quien dice, no, hay que deconstruir el concepto de pirata, que es el planteo del partido pirata, que si mete partidopirata.com.ar en su dirección, en la barra de direcciones, se va a encontrar con propuestas muy profundas, muy interesantes. Y ellos mismos plantean también que hay que deconstruir el concepto de pirata, que hay que vaciarlo, porque pirata es un término elaborado por las coronas. Uh-huh. Pero eso ya es epistemología o etimología, ¿sí? Uh-huh. O no sé, no me queda claro. Es académico. Ideología, alguna logía rara. Claro, sí. Bueno, ahí está, aquí pasó la columna que vamos, tenemos pensado, así como sugerencia de Pablo, que se llame Mi tostadora me espía para la CIA. Sí, sí, está sí, bueno, sí. Porque espía para la CIA, tiene como una especie de... Y es que uno tiene un poeta adentro, sí. Y Belén Francese es mi referente.